Nola, ¿te gustó la película? Sí, las películas de aliens siempre me gustan. ¿Y a ti? La verdad, sí, me gustó. Pero yo prefiero las películas románticas. Bueno, pero los aliens son muy graciosos. A veces tienen una cabeza grande o muchos ojos. Sí, también tienen muchas manos o pies. La próxima vez vamos a ver una película romántica. ¿Sale, Makena? Sale.